los sanjuaniegos. Historias de San Juan de la Nava. Con Mariano Varas. FLM Radio. Hola, buenos días. Mi nombre es Mariano Varas. Bienvenido al programa San Juaniegos, donde hablamos de la historia de mi pueblo, San Juan de la Nava. Un pequeño pueblo de unos 500 habitantes, situado en la provincia de Ávila, a 30 kilómetros de la ciudad. En este programa vamos a hablar de las actividades que se hacen en los meses de mayo. El mayo se conoce como mayo melonar, porque es el mes de sembrar las sandías y los melones. También hay un refrán que dice: el mayo hay que afilar, porque el mes de julio hay que segar. Esto quiere decir que hay que preparar las hoces y toda la herramienta en julio, porque es cuando se recoge el cereal. Es un dicho antiguo, porque ahora hay máquinas y no hace falta. Aquí terminamos nuestro programa de San Juaniegos. Espero que les haya gustado. Puede escuchar todos los nuestros audios en FL Radio. Con un saludo, Mariano.